Lección 6. Objetos. Página 53. Actividad 3. Pronunciación. ¿Cuántas sílabas tiene cada palabra? A. Escucha las palabras y escríbelas en la columna correspondiente. Mesa. Sobres. Libros. Silla. Periódico. Sellos. Bolso. Agenda. Llaves. Cuaderno. Postal. Diccionario. Bolígrafos. Lámpara. Mapa. Cartas.